Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Llego a la cuesta, que no llego a la cima de la cuesta esta tan grande que tenemos aquí en la herrería. Ya estamos llegando, ya falta poco. Bueno, acabamos de llegar rápido y corriendo, como si tuviéramos el ojal o el ojete lleno de pólvora. Pero hemos llegado otro martes más desde la FM 100, desde Chinchilliquirratia. Comentamos con Desfase Lunar. Bueno, y vergüenza tendría que dar en el mundo cómo siguen viviendo el pueblo palestino. Digo vergüenza porque esto no viene de ayer ni de antes de ayer, sino que ya está demasiado marcado en el tiempo. Bueno, y curiosamente estos pasados días me daba por escuchar en el archivo de este programa, programas de hace años, y hay mucho material que contar, aunque nos tendremos que meter en esa gran máquina del tiempo, que aunque no se haya inventado, la tendremos que inventar nosotros para recordar. Bueno, en la actualidad vamos a contar cómo continúa este pobre pueblo, no pobre por ser inferiores, sino pobre por el sistemático acoso que están sufriendo por Israel. Bueno, y orgullosos tenemos que estar de que las mujeres, otra vez más, son las mujeres, en este caso las mujeres palestinas, los que están organizando y luchando frente a estas violencias y las que nos contarán, como decíamos hoy, cómo están viviendo estos días como pueblo el acoso de unos colonos que les están echando de sus casas, asesinando y complicándole la vida para que desaparezcan, para que se vayan, pero ¿a dónde? Si están en su tierra. Bueno, y hace algunos días una compañera nos mandaba información de la situación que están viviendo y nos comentaba que los últimos inventos del ejército y del poder de Israel sobre Palestina está siendo la gente que se resiste a abandonar sus viviendas para que entren otros, o los judíos, a ocuparlas, literalmente es lo que le están haciendo, pero con la protección del poder de la policía y del ejército, claro. Bueno, los sitios que todavía no tienen la ley de su mano, por algunas ONGs y algunas organizaciones que están ayudando al pueblo palestino, ahora ya llevan la práctica de llevar camiones cisternas llenas de heces y de orines y fumigarla en todas las fachadas de las casas para que el olor sea insoportable y hacerles más insoportable el vivir ahí. Bueno, y así es como está el mundo, amiguitos y amiguitas. Por mucho que queramos arrancar con un toque de humor, siempre, y riéndonos de las situaciones en las que nos encontramos, es inevitable tener que hablar de estas cosas para que, aunque no lo cuenten en los televisores y en los informativos convencionales, pensamos que desde aquí, desde una radio como es Chilgirracia, tenemos no solo la obligación, sino el orgullo de transmitir todo esto que nos cuentan en nuestros lados. Bueno, y mucho más seguro que tenemos por ahí, pero ya como me habéis oído subir la cuesta, nos damos un respirito mientras nos situamos en el sillón. Como ahora todo está automatizado, ya sabéis que nosotros tenemos la costumbre de darle al botón más bonito, al que te da el masaje en el ojete mientras te relajas. Bienvenidas. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Thank you.

En nombre de todos los miembros que componemos esta tripulación... Suficiente. Inspector Eczema y subinspector Enema del Departamento de Hacienda de la Confederación Metroplanetaria. Si no les importa, me gustaría que comenzaran cuanto antes con la auditoría. Por supuesto, estamos a su entera disposición. Preparen los libros de contabilidad, todas las facturas, los justificantes y el balance económico del último ejercicio. Bueno, aquí ejercicio no es que hagamos mucho. Y la última declaración de la renta de todos los tripulantes. Enseguida les facilito la documentación. Pero antes permítanme que ultime algunos detalles. Considérense en su casa. Nuestra tecnoasistenta les atenderá. No duden en solicitar lo que necesiten. Atienda a nuestros invitados. ¿Me acompañan, caballeros? Esto es todo lo que hay. A ver, cenas, gasolina. Damos un salto hasta el barrio de Sheikh Jarrah. Este barrio que se encuentra en Jerusalén Oriental, las familias palestinas que residen están viviendo un continuo desalojo forzoso de sus hogares y la expansión de los asentamientos por parte de los colonos israelíes les someten a un ahogamiento. Tengo patria. En mi dedo hago el fuego. El pasado mes de mayo, y ante las protestas por el riesgo inminente de expulsión, tras la resolución de un tribunal israelí, encima son los propios israelíes los que les juzgan, tienen ese morro. Las fuerzas de seguridad de Israel perpetran arrestos arbitrarios de todo tipo de manifestantes pacíficos, uso de fuerza excesiva y un uso de granadas sonoras y paralizantes, así como de cañones de agua con un líquido fétido contra manifestantes y las viviendas de estas personas. Yo me lo tengo, patria. Bueno, aunque distintas organizaciones de ayuda humanitaria alertan en esas fechas y en las venideras y en las anteriores que han avisado, los medios de comunicación siguen empeñados en hablarnos del COVID. Un buen invento para distraer la atención. Bueno, y así como decimos, la mitad de las personas, como decimos, desalojadas en el mes de mayo eran menores y estaban en riesgo de desalojo por la fuerza en todo Jerusalén. Bueno, toda esta información la recogemos después de las últimas acciones que las mujeres palestinas están realizando con un montón de problemas y de complicaciones para que todo el mundo se entere de cómo viven. Bueno, y las últimas movilizaciones, como decimos, para denunciar esta situación, en el acto sobre resistencia de las mujeres palestinas frente a la violencia múltiple, organizado por distintas organizaciones humanitarias, como decíamos, no tengo lugar. Le siguen sancionando contra la ocupación israelí, o sea, siguen denunciando esa situación y le siguen denunciando simplemente por quejarse. Acusaciones falsas que han sido vertidas contra Al-Amir, una mujer que ha sacado a la luz por vía privada todos estos atropellos que están viviendo. Recuerdan ante todo que en los últimos años 10.000 mujeres palestinas han sido arrestadas y detenidas bajo órdenes militares de Israel. Bueno, me imagino que a muchos de vosotros y vosotras no os es extraño todos estos datos que estamos dando, pero recogíamos esta información que nos mandaba Marta desde algún lado, dice, de este asqueroso mundo civilizado. Seguramente que está en alguna playita para tener esa inspiración, como se dice. Bueno, nos recuerda también que en un contexto de pandemia, confinamientos, penuria, cortes de electricidad y 14 años de bloqueo de Israel, el pasado año había un incremento en la violencia de género en Gaza. La clínica móvil proporcionaba atención jurídica y psicológica a miles de mujeres víctimas que se añadían a los servicios en materia de salud sexual y reproductiva. Israel sigue bombardeando Gaza pese a las condenas internacionales que se han intensificado tras el ataque a una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Jabalia, la segunda en una semana. El ejército de Israel dice que las tropas habían respondido a disparos de Hamás. Una explicación que no convence al director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La gente de Gaza no tiene dónde refugiarse cuando comienzan los bombardeos. No pueden cruzar la frontera. Y si el último refugio que podemos ofrecerles son las escuelas, todas las partes implicadas en el conflicto deben respetarlas. Es intolerable. El mundo debe saberlo. Este era el momento en el que dos misiles del Sahal caían en el mercado de Sehaya, en la ciudad de Gaza. En este ataque han muerto 17 personas, en las últimas 24 horas más de 100. La falta de ambulancias y de combustible en la franja hace que muchos heridos no puedan ser evacuados a los hospitales. El gobierno israelí asegura que no cesará su ofensiva hasta que encuentre la fórmula para acabar con la logística de Hamás. En este vídeo, el ejército muestra cómo sus soldados buscan armas. Mientras tanto, la cifra de muertos del lado palestino asciende a 1.361, 59 del lado israelí. Esta no es una imagen muy familiar ni en Atenas ni en otras ciudades de Grecia. Cafetería. Israel sigue bombardeando. Demanda de los servicios de alimentos de UNRWA. UNRWA antes de la pandemia alimentaba a 1.200.000 personas. También el Programa Mundial de Alimentos distribuye alimentos a unas 200.000 personas. Estamos hablando de que el 70% de la población de Gaza necesita alimentos para poder sobrevivir y que sin la ayuda de las organizaciones internacionales no lo podrían hacer. Además, tenemos que estar ampliando ahora mismo las necesidades de ayuda en efectivo a las personas más vulnerables que han perdido sus ingresos. Como saben, además, Israel ha incumplido sus obligaciones como potencia ocupante de Palestina al negarse a vacunar a los palestinos. Y la autoridad palestina en la actualidad ha elaborado ya un plan nacional de vacunación del que UNRWA forma parte, en el que se pretende vacunar al 20% de la población antes de finales de diciembre del 2021. Esto significa que es 1 millón de personas, de los 5 millones de habitantes que hay en Gaza. Este millón de personas son sanitarios, ancianos, personas con enfermedades crónicas graves, educadores, policías y personal de seguridad. Fíjense que estamos hablando de que en Europa el objetivo es vacunar al 70% de la población antes del verano, y de que Palestina lo único que pueda aspirar es a vacunar al 20% de su población antes de que acabe el año. Estas vacunas las van a tener que conseguir a través del COVAX, que es el Fondo de Naciones Unidas y de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, y de la ayuda bilateral que obtengan de determinados países, ¿no? España, por ejemplo, se ofreció ayudarles con dosis de vacunas. Y las primeras dosis han llegado esta semana. En total han entrado unas 60.000 dosis que van a permitir poner en marcha el sistema de vacunación y probablemente acabar de vacunar a todos los sanitarios, porque ahora mismo prácticamente no tienen materiales para poder tratar a los infectados y necesitan ser los primeros en vacunar. Pues muchas gracias, Raquel, por este acercamiento. Como hemos dicho, este evento se realiza en el marco de un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana y Lola Bañón ha presentado hace unos minutos a Txelo Angulo, directora general de Cooperación. Buenas tardes, Txelo. Bueno, que no se haya acabado esta tortura para esta gente, para este pueblo. Distintas organizaciones sí que están haciendo todo lo que pueden por hacer voz y visibilizar cómo viven estas personas. Están tejiendo resistencia, sobre todo grupos de mujeres, con las luchas palestinas de las mujeres, hacer visible, dicen, el apartheid y romper el bloqueo informativo. Participan 15 activistas feministas de la base del País Valenciano, como escuchamos hace un momento, Països Catalans, organizadas en asambleas desde una triple perspectiva anticolonialista. Bueno, la cosa es que teníamos un vídeo desde el YouTube con unos fragmentos de estas de unas grabaciones de estas vivencias y parece ser que está bloqueado y no nos lo deja reproducir. Bueno, así por eso teníais un rato me he descolgado de la noticia porque estaba intentando reproducir esos audios, pero no hay manera, o sea que intento y me comprometo para algún próximo programa desde otro medio a ver si consigo grabarlos de alguna manera. Bueno, acabar con este tema recordando que la represión de las fuerzas de seguridad de Israel utilizan armas de diferentes tipos y 5 tipos de gases lacrimógenos, incluyendo el fósforo blanco y el gas nervioso. No tengo lugar, no tengo paisaje. Todo esto para manifestaciones de mujeres y niños que lo único que piden, por favor, es que no les echen de sus casas. En todas estas movilizaciones en las que hemos tenido la oportunidad de ver las imágenes, no hemos visto en ningún momento a ningún niño portar ningún arma y a ninguna mujer bajo su ropa llevan tampoco ningún tipo de utensilio agresivo. Tengo patria, النساء لم يشاركنا في النضال الوطني لكانت الثورة الفلسطينية أخذت صورة مختلفة. كنا عايشين عيشة في شديها، عندنا غنم سوى جبنة ولبنة وسمنا بلدية وعسل نرجو بنعم. Bueno, tenemos un documento en formato de video. وبقينا مبسوطين. Que lo podéis buscar con el título Hijas del Nazca, del Nakba. Y otras muchas informaciones, como decimos, de cómo las están pasando los palestinos y palestinas en las tres dobles subes rebelión.org. La geografía de Oriente Medio. El Imperio Otomano es desmantelado por los tratados de paz. A excepción de Turquía, Oriente Medio es ahora administrado por las potencias occidentales. Los acuerdos secretos Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido atribuyen Palestina a los británicos. En noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Arthur James Balfour, le dirige una carta abierta al líder del movimiento sionista, Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe: el gobierno de su majestad vería con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá todo su empeño en facilitar la realización de ese objetivo, dejando bien claro que no hará nada por vulnerar los derechos de los colectivos no judíos que residen en Palestina. Ellas también han formado un comité en contra de los privilegios que el gobierno británico está dando a los recién llegados, emigrantes, judíos, sionistas, que se estaban instalando en Palestina con la idea de colonizar Palestina. بعض الناشطات الفلسطينيات شاركوا بالمؤتمرات النسوية العربية المناهضة للاستعمار. En 1929 se celebra el primer Congreso de la Mujer Árabe en Jerusalén. Y luego el siguiente se acuerda en el Cairo en 1936. لإنتاج المستعمرات الصهيونية. كمان النساء كانوا في لهم دور حماية. باستا. Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? For such a long time.

Así que si las fronteras ya estaban calentitas con el tema del COVID, que parece que quieras que no, a los negacionistas hay que entenderles un poco, porque es que todo a veces cuadra. Parece que se alimenta el COVID para reforzar más el sistema de acoso en las fronteras. Aunque este sistema de marear la perdiz ya viene desde el pasado año 2013, miles de refugiados llegan desde Medio Oriente, Asia Central y África, que se ven obligados a abandonar sus países. Y no es por capricho ni por venir aquí a lo que algún descerebrado dice. Pues todo este movimiento en el que los mismos países que lo provoca, como decimos, las incursiones militares de los Estados Unidos y sus socios europeos son los que provocan esas migraciones de las personas. Mira si son tontos de lava, que todavía son los países que más cruelmente cierra sus fronteras. Bueno, volvemos a recordar que esas personas no es que tengan ganas de quedarse las manos en las alambradas de estas fronteras, ya que huyen de bombardeos, hambre y de los grupos integristas como Al-Qaeda y el Daesh. Bueno, si cualquier día que quieres mirar este tema ves a más de 3.000 seres humanos provenientes de las zonas de guerras creadas por la misma OTAN, esa organización de distintos países que dicen que ha surgido para proteger a las personas. Así todos estos refugiados, no todos, pero la inmensa mayoría, proceden y huyen de estas guerras, como decimos, creadas por la propia OTAN. Y esto desde el 2001, por ejemplo, pongamos como punto cero la demolición de las torres de Nueva York. Se creían que estaban a salvo de las barbas a varios siglos de la ocupación colonialista, que de manera más diplomática, pero igual de siniestra, continúan hasta estos días. Bueno, ahora mismo, sinceramente, tengo tal mareo que no me apetece introducirme en estos mares. Agradecer, como decimos, a Wadi Calvo esta información y recordaros que si la queréis desgranar en su totalidad, la tenéis también publicada a día 16 del 11 en las www.rebelión.org. Otro comunicado. y desde los vídeos rebeldes. Perdonad que me tenía que aclarar la voz. Desde los vídeos rebeldes, como decíamos, queda publicado y desde una buena fuente que es Aocha Info, en conexión con otras radios del mundo, nos van a contar hoy qué le pasaba a Alberto Pinzón, que tenía que exiliarse desde Colombia, su país, tras sufrir un atentado de los paramilitares de ultraderecha. Si no tuvieran suficiente con lo que ya tienen de salvajismo en Colombia también, con vender más barata una escopeta que una barra de pan, a pesar de las ilusiones que el proceso de paz colombiano genera en gran parte de la sociedad, recordar que también hay muchos movimientos sociales de otras índoles que luchan contra este fascismo. Se siguen sometiendo los asesinatos de líderes sociales y de antiguos guerrilleros y guerrilleras en el incumplimiento que el mismo gobierno firmaba, en los acuerdos que hacían que la desconfianza y el malestar de la mayoría del pueblo dejara las armas y regresaran de la selva. Bueno, ahora parece ser que se van a sumergir en otro nuevo proceso electoral y, por ejemplo, tenemos este testimonio de Alberto Pinzón que nos va a contar desde su mirada la situación en el ejemplo de él y en el ejemplo que está viviendo Colombia. Salí exiliado por un atentado que me hizo Carlos Castaño y el paramilitarismo a raíz de mi participación en la Comisión de Personalidades en el proceso del Caguán. Me hicieron un atentado, tuve que salir corriendo aceleradamente, abandonar todo lo que tenía y me pude exiliar en Alemania, en donde llevo 20 años viviendo sin poder regresar a Colombia, sin tener ninguna posibilidad de contactar con mi familia. A partir de eso, en el 2002, yo comencé una vida pública y empujar con mucho ahínco esa tesis de Alfonso de hacer una solución política, de darle una solución política al conflicto colombiano, no solamente hacer una solución política, sino encontrar una solución política al conflicto colombiano, en sus dos vertientes, con el movimiento armado y con el movimiento social. Empujamos con mucho ahínco las negociaciones de La Habana. Estuvimos muy contentos cuando se supo que estábamos a llegar a ese acuerdo final. Sin embargo, yo ya poco antes de firmarse el documento final, yo ya empecé a notar un cierto malestar porque una de las consignas fundamentales de una solución política para el conflicto que planteaba incluso desde mucho antes de Alfonso Cano, desde mucho antes de que existiera la guerrilla colombiana, era la de concluir ese proceso en una Asamblea Nacional Constituyente. No sé por qué razón se trastocó la consigna de realizar una Asamblea Nacional Constituyente amplia, democrática, participativa. Cuando supe que esa posibilidad no se daba, sino que se iba a cambiar por un plebiscito, que entre otras cosas, plebiscito que se perdió, plebiscito por la paz que se perdió. Pues cambiar una Asamblea Nacional Constituyente por un plebiscito realmente no era una solución política amplia y generosa como nosotros lo estábamos planteando. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. A los pocos meses de estar nosotros empujando el concepto de la paz de Colombia, pues hubo una degradación en la calidad de esa consigna, y entonces ya por razones de la perfidia del gobierno que había firmado la paz, el gobierno de Juan Manuel Santos, y continuó la perfidia, continuó el paramilitarismo, continuó la contrainsurgencia, cazando como conejos a los excombatientes, matándolos uno por uno, destruyéndoles porque eran enemigos internos, mandos medios de la guerrilla que había que liquidar, tenían alguna experiencia, y también matando líderes sociales. Ya entonces era prácticamente esa otra, llegó a la degradación máxima, porque usted sabe bien claro que la contrainsurgencia, el objetivo de la contrainsurgencia es desarmar, destruir y degradar cualquier movimiento insurgente que haya retado al Estado. Al haberse firmado ese pacto, pues 10 o 15 mil o 20 mil hombres armados, nunca se ha sabido cuánta era la cifra exacta de hombres que contenía la FARC, se desarmaron, se reintegraron, incluso parece que lo hicieron de muy buena fe, pero la perfidia del régimen los empujó nuevamente a retomar las armas y a reciclar ese conflicto. El conflicto, prácticamente en este momento en Colombia, el conflicto se ha reciclado. La antigua FARC EP cayó al suelo como un jarrón chino y saltó hecho pedazos, y esos pedazos son imposibles de volver a unir. Entonces, hay 3 o 4 partidos políticos que se reclaman herederos de ese legado de Marulanda, de Jacobo Arenas o de Alfonso Cano, y un sinnúmero indeterminado de lo que se ha dado en llamar disidencias. También, como no había ese concepto de que las FARC era la amenaza inminente al régimen, pues hubo un rebrote de la movilización social, aquella que nunca se tuvo en cuenta en ese proceso de La Habana, y que, con la cual no se hizo ninguna negociación, y pues el movimiento social empezó a surgir, empezó a expresarse, y producto de eso ha sido un estallido social que se dio en los meses pasados en Colombia y que prácticamente sacudió, fue así un sacudón muy grande al régimen actual, a la contrainsurgencia dominante en el país, y además de eso demostró, porque descarnó la represión que existía allí, la cantidad de muchachos que mataron y toda la parafernalia represiva que se usó para aplastar ese movimiento social sin darle ninguna solución a sus reclamos, pues ha generado todavía un malestar mayor. Hay que agregarle un planteamiento histórico que se está dando, y es un cambio de era histórica. Es el paso del unilateralismo al multilateralismo. Ahora, nadie sabe quién va a ganar, si la coalición que está liderando el Partido Comunista Chino, de empujar e impulsar el multilateralismo como un modo de reorganizar el mercado global, o si persiste y gana el unilateralismo que está prácticamente manejado por la troika hegemónica del imperialismo, Estados Unidos, Europa y Japón. Esa situación de la contradicción que se está dando a nivel global, unilateral versus multilateral, se ha condensado también en la frontera colombo-venezolana. ¿Preparados para mañana? Mañana nadie nos va a detener. Mañana va a ser el día de la gran unidad internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha adherido a la coalición que maneja la República Popular China y Colombia se ha adherido, como títere que es, a la coalición que maneja la troika imperialista global. Importante, muy, muy, muy importante. Lo escribí y parte de los versos de este tema los escribí aquí en Chile, porque yo he recorrido por acá las estrellas más bonitas, las vi en el Valle. Bueno, y tenemos esta información publicada, subí por allá, digamos, desde Aocha Info, y han conexionado con rebelión.org en la sección de los vídeos rebeldes, www.rebelión.org, como decimos. No tienen idea. Tenéis esta información de la situación de Alberto Pinzón, sin escribir, Valparaíso, que tenía que exiliar de Colombia, como decimos, y nos contaba esas cosas. Le quiero mandar un saludo a todos los pescadores que representan a todos los pescadores. A continuar mucho tiempo hasta que se decida cuál de esas dos fuerzas históricas va a tener la hegemonía, porque lo que está planteándose allí también es eso, una crisis de la hegemonía. Colombia elige al derechista Iván Duque para ser el próximo presidente de la nación. El candidato del Centro Democrático obtiene el 54% de los votos, mientras su contrincante, Gustavo Petro, el 42%. Dentro de un año entraremos en elecciones. Han aflorado una cantidad de movimientos, partidos, de candidatos, con ese fetiche de que el próximo gobierno sí va a resolver el problema. Ese candidato, entre comillas, de izquierda, yo prácticamente dudo que llegue a ser presidente de Colombia. Pues porque hay una serie de obstáculos que él tiene que superar. El primero es superar el fraude, que ya está, eso está establecido, para impedir que él gane las elecciones. Pero si logra superar el fraude y ganar las elecciones, tiene que superar otro obstáculo en esa carrera de obstáculos. Tiene que saltar otra valla, que es cuál, que le permitan posesionarse, que el helicóptero en el que él viaje, que no lo atraquen, que no muera en el intento. Pero si logra superar ese obstáculo y saltar otro, tiene que superar el que le permitan sentarse en la silla. Porque de ahí viene un movimiento, le dan un golpe y lo bajan de ahí. Pero si finalmente no lo bajan y lo dejan gobernar, tiene que haber firmado un acuerdo muy de fondo con la embajada de los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos para dejar intacto el régimen contrainsurgente que existe en Colombia, el Estado contrainsurgente. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir, diciendo que cualquier barbaridad.

y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga, y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? De Rosalía de Castro, dicen que no hablan las plantas. Dicen que educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de espíritu marino. También tendrías que llevar un poco de pirata en ti, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Eso todo para educar. Pero es consolador también soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Ellos dicen ser bueno, reparten pastillas. Soñar que ese navío llegará y llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia una isla lejana. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirán nuestras banderas enarboladas. Esto era Educar, de Gabriel Celaya. En su inmensa cuenta, millones de casas sobre la selva. Ah. Esto pasa en los días, pasa en las noches, pasa todos los segundos que tomo té. Cocina. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca el cielo, un naranjo en flor, y en esa calle de estío. Entramos. Nada ocurre dos veces de Wisława Szymborska. Muy grande la Wisława. Nada ocurre dos veces y nunca ocurrirá. Nacemos sin experiencia, moriremos sin rutina. Aunque fuéramos los alumnos más torpes en la escuela del mundo, nunca más repasaremos ningún verano e invierno. Y ningún día se repite y no hay dos noches iguales. Ni dos besos que dieran lo mismo, ni dos miradas en esos mismos ojos. Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia, como si de repente cayera una rosa por esa ventana abierta. Y hoy, cuando estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Es flor? Tal vez piedra. ¿Y por qué tú, en mala hora, te enredas en un miedo inútil? Eres, eres, pues estás pasando y pasarás. Y quizás es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos, aunque seamos distintos, aunque seamos distintos, como dos gotas de agua. Esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. ¿Cómo era el nombre de esta...? Wisława Szymborska, una poeta polaca, que por desgracia le dio el premio Nobel. No, bueno, por desgracia no. Me ha llegado. Sí, una poeta de lo insignificante, los detalles de eso. Vivía muy austeramente y tenía una alegría inmensa. Aupa Wisława. Aupa Wisława. Yo sabía que era la gran, siempre, aparte de hueco en el bolsillo para el veneno del aguijón, siempre tiene unas sorpresas de estas literarias. Me ha gustado, ¿eh? Sí. Lo voy a, porque no la conocía de nada. Y me ha parecido... Hombre, es mujer, claro. No por mujer, sino sí, porque no... puede ser, también. No digo por ti, digo una escritora que igual esté tan a mano, ¿no? Como el para... status quo. Bueno. Bueno, y antes de irnos y para arrayar el cajón del pensamiento, Rosalía de Castro le dejaba en la garganta a Pilar unas palabras de sus escritos, y creo que tenemos otro también que nos va allá a despedir hasta el próximo martes. Desde nuestra gran amiga Pilar, a la que le mandamos un buen achuchón, aunque parezca que no, algo le va a llegar, y a su compañero también, para que nos siga mandando y nos siga enseñando más cosas. Nos acompaña más que nadie hoy, como decíamos, Eric Bardon, y con Pilar y el Guibardo nos vamos hasta el próximo martes. Agur et ando pasá. Don't you listen to none of them jive hip squares. Try to tell you where the blues is from. Cause the blues is from the whole wide world. Deep within the souls of man. Hora tras hora, día tras día. Entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrentes que se despeña, pasa la vida. Devolverle la flor su perfume después de marchita.